Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, activa de arca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy miércoles 30 de abril. Pues saludamos si hay por ahí alguna niña, algún niño, no solo de edad, sino también de sentimientos. Pues les felicitamos en este día. Pues ya vimos en las redes sociales un montón de fotos corriendo de nuestra infancia, así que pues es un día lindo para celebrar. Y el día de hoy es la primera transmisión que hacemos en Las Brujas de Venus a través del video. Ahí estamos en live stream y estamos corriendo la liga a través de las redes sociales. Así que si alguien quiere, además de escucharnos, vernos, pues hay que le piquen a la liga de Ustream. Es www.ustream.tv/channel/tv guión medio chinelo. Y como está muy complicado, pues mejor métanse ahí a la página de Facebook de Las Brujas de Venus o a mi Facebook personal como Brujas, como Bruja Mística. Y me parece que está Víctor en Radio Chinelo Radios, también ahí difundiendo la liga, para que estén a un solo clic de mirar esta transmisión en vivo. Que además, pues estoy contenta porque me acompaña el día de hoy en cabina una mujer que, más que invitada, pues es ya parte de Las Brujas de Venus, lo ha sido desde el inicio, y entonces pues me da mucho gusto tenerla acá. Es Adriana Mújica Murias, compañera, camarada, feminista, periodista, entre muchas otras cosas. Le agradezco mucho que esté por acá conmigo. ¿Cómo estás, Adri? Gracias. Sé que no, gracias a ti. Enfermita, pero aquí estamos. No podíamos fallar a Brujas de Venus, pues después de un tiempo de no haber estado por aquí, pero con mucho gusto de aceptar la invitación. Bastante, eso estábamos diciendo, que tenía ya bastante tiempo de que no nos visitabas, pero nos da un montón de gusto tenerte por acá, Adri, y vamos a platicar largo y tendido contigo. Saludo, por supuesto, a la gente que nos escucha, que nos ve en este momento en vivo a través de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y del canal de Ustream. Como siempre, en primera fila, Juana la Loca, que seguramente hará comentarios, como siempre, muy puntuales sobre los temas que acá vamos a compartir. También, de manera muy especial, a Yunuen Rangel Medina, que nos escucha y espero que nos vea desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y a todas las camaradas que estén en las diferentes oficinas de CIMAC, pues también les mandamos un besote. Bueno, a la gente que se vaya conectando a través de las redes sociales, pues que nos deje ahí un mensajito en Facebook para saber que nos están escuchando, pero sobre todo para recibir sus comentarios alguna sugerencia que quieran hacer, pues saben que son bienvenidas. Y quiero mandar el día de hoy un saludo muy especial a Ana Livio, que nos escucha desde Alemania y que dice que a veces no puede escuchar en vivo por aquello de los horarios, pero que de repente hace maratones de las Brujas de Venus y eso nos da un montón de gusto. Así que un besote hasta Alemania a Ana Livio. Y también saludar a las personas que escuchan las retransmisiones de las Brujas de Venus los viernes a las 2 de la tarde por la colectiva feminista.org.sv allá en El Salvador, y los domingos al mediodía a las 12 del día por Red Nosotras Radio en rednosotrasenelmundo.org. pues también les mandamos saludos a las camaradas de estas dos organizaciones y a la gente que hace favor de escuchar las retransmisiones. Escuchamos a Ana Tijoux, ojalá que esté bien pronunciado, y si no, pues alguien que me corrija ahí en las redes sociales, porque bueno, quién sabe cómo se pronunciará, pero esta rolita que se llama Antipatriarca, recomendada por el camarada Víctor, bastante buena para bailar, para cantar, con un discurso bien, bien bonito, así que seguramente estaremos escuchando a Ana Tijoux a lo largo de la programación de Radio Chinelo y, por supuesto, de las Brujas de Venus. Como siempre, vamos a iniciar la información. Hoy platicaba acá con Adri, se conmemoran cuatro fechas pues bastante lamentables. Eventos. Se juntaron, ¿verdad? Exacto. Se junta las conmemoraciones pues de grandes pérdidas, de importantes pérdidas, y sobre todo son momentos, es una fecha para recordarle al Estado mexicano las deudas que tiene, ¿no? Las deudas pendientes, entre muchas otras, porque digo, si nombráramos cada uno de los casos que suceden, pues bueno, no acabaríamos. Pero en esta fecha, hoy, que es 30 de abril, pues no solo celebrar el Día de la Infancia, sino también pues ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Se junta el aniversario del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola en San Juan Copala. En los pasados días también se cumplieron 2 años del asesinato de Regina Martínez allá en Veracruz, pues uno de estos 10 asesinatos de periodistas en el estado de Veracruz, lo cual también pues señala pendientes de los gobiernos estatales, ¿no? Que siguen en la impunidad estos asesinatos, se, ¿no?, quedan en la impunidad como tantos otros. 3 años el día de mañana de la desaparición forzada de Yetro Ramsés. La desaparición por parte de policías y el asesinato por parte del ejército, pues lo cual también sienta bases acerca de los crímenes militares, que se está hablando ya de el juicio en juicios civiles a los militares que cometen este tipo de crímenes. Pero bueno, también el día de mañana se cumplen 3 años de esta pérdida. Y pues también estaremos hablando de el caso de Atenco, por supuesto. El día de mañana inicia mayo y pues es una de las conmemoraciones más importantes también, ya 8 años. 8 años, y ya dijeron que si es necesario retoman los machetes, ¿no? Retoman los machetes. O sea, está algo en vivo. Puerta, ¿verdad? Es algo vivo lo que está Atenco, ¿no? Es algo que no se olvida y que no se acaba, porque también el proyecto del aeropuerto, pues así ahí es. Sigue latente, ¿no? Entonces, también esta terrible represión del 3 y 4 de mayo de 2006 allá en San Salvador Atenco, pues también en esta semana se cumplen aniversarios de todos estos casos. Y pues bueno, hay notas que compartir al respecto, pero vamos a escuchar el teaser semanal de Noticias CIMAC. Agradecemos a las compañeras que lo envíen puntualmente cada semana para compartirlo en este espacio, y pues recordarles las redes sociales, Las Brujas de Venus y Bruja Mística ahí en Facebook, para recibir sus comentarios. Vamos a escuchar este teaser semanal y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. A 4 años del asesinato en Oaxaca de los defensores de derechos humanos Beatriz Cariño y Yiri Yacola, Carla Michelle Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dio a conocer la Jornada Internacional por la Detención de los Asesinos de Betty y Yiri. La jornada iniciará el día 27 el aniversario, precisamente iniciará con una campaña en redes sociales que inician en Finlandia. El día lunes 28 se realizará un foro homenaje a Reti y a Yuri en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a las 10 de la mañana. Y el día 29 de abril se realizará una manifestación a las afueras de la representación del gobierno de Oaxaca aquí en la Ciudad de México. Y de ahí se hará una marcha a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Con estas acciones se iniciará esta jornada internacional. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos condenó los 18 asesinatos de periodistas durante 2013 en América Latina y las múltiples denuncias de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios de comunicación. En su informe anual 2013, que se presentó el 24 de abril en Washington, la Relatoría afirma que la violencia contra las y los periodistas se produjo luego de que reportaron hechos vinculados con el crimen organizado o con casos de corrupción política o policial, lo que ha generado la autocensura como un mecanismo de protección. La despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, aprobada en 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha reducido el número de mujeres que acuden a los servicios médicos de emergencia por complicaciones de un aborto inseguro o mal practicado. Rafaela Chiabón, directora general de IPAS México, habló al respecto. Y efectivamente los datos, si comparamos la mortalidad por aborto en el DF, 10 años antes de la ley, y en los 7 años que tenemos ahorita, bueno, 6 años, se ve que se mantiene igual el riesgo de morirse por embarazo ectópico o molar, pero se ha reducido a la mitad el riesgo de muerte por otros tipos de aborto. Al participar en el foro virtual El Periodismo frente a la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por Comunicación e Información de la Mujer, Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia, calificó como un atropello el proceso legislativo por el que se puede aprobar una propuesta de leyes secundarias que no favorecen los derechos de las audiencias y usuarios. Calleja indicó que si bien el pasado 22 de abril se dijo que se quitó de la iniciativa el tema del control de Internet, esta es una afirmación falsa, porque en el predictamen solo se movieron los artículos y los repartieron en otras partes de la ley, pero siguen presentes. Redes de trata en Tijuana enganchan a mujeres y niñas provenientes de otros estados del país para llevarlas a la zona conocida como la Coahuila, donde la explotación sexual prolifera en decenas de burdeles al amparo de las autoridades. En entrevista con CIMAC Noticias, Dolores París Pombo, profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, explicó: para la trata se necesita organizarse, se necesita trasladar a las muchachas o mujeres o niñas desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Tiene que tener uno todos los contactos en el lugar de destino. Muchas veces hace falta sobornar a una gran cantidad de personas a lo largo del camino. La semana pasada se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 17 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Capital del País, para que al inicio del ejercicio fiscal 2019 se logre la paridad de género en el gobierno de la Ciudad de México. La reforma aprobada es aplicable para las dependencias de la Administración Pública de la Capital del País, desde los cargos de Subsecretaría, Dirección General, Dirección de Área, Subdirección, Jefatura Departamental y otros cargos establecidos en el Reglamento Interior y los manuales administrativos. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo este teaser semanal de Noticias CIMAC, que pues lo compartimos cada semana y vamos viendo el proceso, el desarrollo de las noticias y de los temas que ahí se tratan. Pues también lamentables, ¿no? Platicábamos ahorita que estábamos escuchando el audio, que bueno, se celebró, ahí sí se celebró... la despenalización del aborto en el DF, años, ¿no? Los siete, ¿no?, años. Sí. Digo, un lugarcito en todo el país en donde, digo, no quiere decir que se garanticen todos los derechos para las mujeres, pero pues hay alguna lucecita, ¿no? Ahí en el pues DF. Hay una lucecita, aunque el gobierno del DF todavía le está faltando meter un poco de orden en los hospitales, porque resulta que todas las clínicas donde lo están realizando hay mesas de Provida agrediendo, atacando a las mujeres, sí, de eso no se sabe. Cuando, exactamente, ¿no? Cuando antes de que entren a la clínica. Y esto, pues algunas han dicho que eso las hace ya no querer entrar, por más convencidas que estén, o sea, por la agresión directa de las de Provida, ¿no? Y todavía dicen que van a ayudar a mantener al bebé, ¿no? Y ah, no, bueno, sí, por supuesto. Toda sí, la vida de mantención. Estaría que... bueno, ¿no? Eso es lo que siempre se ha alegado. Digo, sí, no me digas que me vas a dar una beca para el embarazo, o que me vas a dar leche y vitaminas para el embarazo. Dime qué hago el resto de la vida con ese bebé, ¿no? Así es. Y en caso de violación, pues también ni modo que, ¿qué? ¿Quién le resuelve eso a las mujeres? Por supuesto. Pero bueno, pues ahí hay una lucecita. Lo demás, pues bastante lamentable. Trata en Tijuana. Las leyes, las leyes secundarias a la reforma en telecomunicaciones, que también es todo un tema. Es todo un tema. Seguramente habría un diálogo interesante contigo, Adriana, que eres periodista, aparte de todo lo demás. Estaría bastante bueno. Y estamos buscando precisamente foros de discusión, de diálogo al respecto de estos temas, porque todo se lleva en el DF, es una cosa muy local, y de repente hace falta salir de otros rincones del país a hablar y decir sobre todo que no estamos de acuerdo. Pues sí, pero bueno, parece que la participación ciudadana en el DF siempre será mucho más mucho fuerte, mayor, que en otros lugares, ¿no? Y entonces, ahora que veía la campaña que se hizo en Twitter especialmente, sí veías twitters de otros estados, ¿no? Pero, pues sí, en un... Claro, en un porcentaje mínimo realmente de quienes estamos metidos en esta... Y si de por sí no, tampoco es que sean marchas masivas en el DF, ¿no? O sea, es un tema... Bueno, la del DF fue bastante grande, bastante grande. Realmente yo pensé que el tema no iba a jalar a tanta gente. Y sí fue bastante grande, y pues todo el mundo tuiteando, ¿no? Ahí... Pues ojalá campaña. Que pues haya, ojalá haya algo, que ¿no? siga habiendo presión social, que es precisamente lo que permite echar para atrás ese tipo de iniciativas que, bueno, violentan de manera brutal los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Por supuesto. Saludo a Isaías Alanís Trujillo, nos da mucho gusto que nos esté escuchando. Está también Hugo Hernández. Nos preguntan que, bueno, mandamos el mensaje por inbox y nos preguntan que en qué horario. Pues ahorita mismo, así que estamos totalmente en vivo, en audio como siempre, y a partir de hoy también en video. Así que saludamos a la gente que nos ve también. Está Gabriela García Quevedo, le mandamos un abrazote también. Por supuesto, dice Jun, que te manda saludos cariñosos y sororales. Muchos saludos y abrazos a todas las IMAX. Y dice que están festejando el Día de las Niñas con actividades lúdicas. Quién sabe qué andarán haciendo por allá, pero les mandamos un abrazo muy fuerte. Está Miguel Isea, que también te manda saludos. Gracias. Está Andrea Noriega, Agnes Alegría, también está ahí conectada. Jabo Manía. ¿Quién más anda? Abdiel Martínez, Tania Jasso, Lagarto Menor, está Rufles Encore, que dice que interesante, gracias, y que nos va a escuchar, así okay. Que un saludo. También Romario Sotelo, que dice que nos va a ver, y bueno, a toda la gente que se vaya conectando a través de las redes sociales, pues que nos salude, pero también que comente al respecto de pues la plática que estamos teniendo este día. Y recordarles que estamos en Ustream, en vivo, en video, así que pues también nos pueden ver. Adri, pues me da mucho gusto que estés acá. Pueden ver. Adri, pues me da mucho gusto bastantes temas contigo. Está Oservi Catalán también, le mandamos un abrazo. Y Juan Machín, que es su cumpleaños. Pues felicidades, sí, a Juan. Sí, le mandamos muy un bien. Abrazote. Y a Xochiquetzal. Y a Xochiquetzal Salazar, que también es su cumpleaños. Pues mira, muchos festejos. Hemos platicado contigo, tenía ratito que no estabas en Las Brujas de Venus, pero no hemos dejado de platicar, de viajar juntas incluso. Entonces, pues siempre es un gusto. Pues para platicar lo presentábamos la semana pasada, que ibas a estar acá con nosotras el día de hoy. Dimos la noticia en Las Brujas de Venus, que ya no era tan noticia, pero para algunas personas incluso les sorprendió, no se enteraron, de tu salida del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Una lástima, la verdad, y así como en algún momento en el informe que hicieron la semana pasada, hace, ¿qué será? 15 días, sí, más o menos, hicieron el informe de sobre las actividades del Instituto de la Mujer en 2013, pues veíamos los avances, digamos, en materia de género, pero pues al final anunciaste ya formalmente tu salida del instituto, lo cual pues generó, digo, habíamos quienes ya sabíamos, pero en ese momento generó un pronunciamiento que me pareció sumamente necesario por parte de las compañeras que conocemos tu trabajo, conocemos tu trayectoria y sabemos también qué fue sucediendo a lo largo de estos dos últimos años sobre tu salida del instituto. Y pues antes de entrarle de lleno a este tema, me gustaría que hiciéramos un recuento del trabajo que has hecho. Mencionabas hace un momento que ya habías estado en la función pública anteriormente, digo, cuando tú y yo nos conocimos, estabas en el Congreso como suplente de la exdiputada Tania Valentina. Luego, afortunadamente, fuiste diputada titular, lo cual significó un gran avance en muchos temas, que evidentemente, pues ser una de 30 no ayudaba mucho, pero pues hemos visto tu trayectoria y hacer un recuento de qué es, de cómo ha sido tu trabajo en la sociedad civil y dentro de las instituciones también, dentro de la función pública, pero que eso no ha significado que dejes de participar en la sociedad civil. ¿Cómo ha sido esta trayectoria de Adriana Mujica? Uy, mira, bueno, es muy larga de contar, pero efectivamente yo trabajé antes en gobierno estatal y federal, estoy hablando antes del 2000, a la llegada de los panistas soy vetada para este gobierno. Bueno, así fue, ¿no? Con muchísimas personas que, salvo las que eran de base, ¿no?, de los, claro, gobiernos, pero muchas otras salimos en ese momento. Pero efectivamente, por ejemplo, yo antes del 2000 trabajaba en gobierno, pero de todas maneras tenía actividad tanto como periodista, por una parte, como en algunas cuestiones sociales, ¿no? Yo salgo del gobierno en el 2001 y ya en el 2001 estaba cercana a la lucha de la defensa del casino de la selva, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Un gran momento en Morelos. Así es. Y bueno, coordinaba un programa de radio y escribía en algún periódico, y siempre con una visión social y especialmente, bueno, sobre las causas de las mujeres, ¿no?, y de la infancia. Pero, pues sí, desde el 2001 al 2011... bueno, al 2009 entra la legislatura, fue estar del lado de sociedad civil todo el tiempo en diferentes organizaciones, también di clases en una escuela y demás. Y ahora, pues en este 2012, es un regreso al gobierno del estado en una posición diferente, en una posición que nunca antes había tenido, ¿no?, el nivel de posición. Llego con muchas ganas al Instituto de la Mujer, realmente me parecía, digo, yo he estado desde 94, veía el otro día un documento que tengo en el que por primera vez le proponemos a un entonces gobernador que se haga el Instituto de la Mujer en el estado de Morelos. Entonces, ¿en qué año? 94 ya estábamos algunas dando lata con que era importante y necesario un Instituto de la Mujer. Yo siempre he estado cerca del instituto de una manera o de otra, dándole seguimiento puntual, haciendo en algunas el origen cosas imaginario, ¿no? Desde en el origen imaginario, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, llegar a esa posición, pues sí, sí me significó mucho. Y pues con todas las ganas de rehacer un poco este instituto. Para las feministas, creemos que el instituto se dedicó en los años panistas a hacer los mínimos indispensables, ¿no? Por una parte, efectivamente, la parte de la atención directa a la población, que es fundamental, pero que parece, o dentro de nuestro parecer, no tendría que ser labor del instituto. Uh-huh. El instituto tendría que ser un ente más académico para estar justamente en la promoción, en la definición, en la revisión de las políticas públicas de toda la administración pública estatal, ¿no? Esto no se ha podido hacer porque te come, te gana la dinámica de la atención directa a la población, lo cotidiano. Hay ambulancias o sirenas por allá. Pues allá van pasando, ¿verdad? Bueno, entonces realmente el Centro de Atención Externa, el CAE, se lleva el 95% de la atención del área jurídica, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo le puedes pedir al área jurídica que haga, por ejemplo, iniciativas de ley? Claro. O proyectos legislativos, o alguna cuestión en este sentido, ¿no? O sea, arrastrar el lápiz y hacer proyectos que implican más tiempo, se queda, digamos que es esta cuestión entre lo urgente y lo importante, ¿no? Exacto. Y todo lo urgente se come a lo importante, ¿no? Ya. Se come a lo importante. Uh-huh. En el caso de las capacitaciones, bueno, pues con un equipo de capacitación de 5 personas, sí, pues... capacitar en el Estado está en chino, ¿no? Ahí fíjate que tuvimos además un encontronazo con las cifras que habían dado las anteriores administraciones, porque de repente cuando hacemos el recuento de los primeros meses de capacitación del 2012, decimos, no, pues estamos bajísimas. Pero después descubrimos que lo que pasa es que para ellas entregar un tríptico era capacitar. O sea, acciones de difusión, ¿no? De información, las contaban como capacitaciones dadas. Entonces, claro, pues tenían 825 millones de capacitaciones listas, al año, ¿no? Sí, listas interminables. Entonces, bueno, este tipo de cosas fue con las que nos encontramos en el instituto. Ya. Además de aquellos letreros que me contabas muy al inicio. Ajá. Que había en los pasillos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Sí. Bueno, toda la dinámica y la mecánica del instituto obviamente estaba dentro de la mochilés, ¿no? O sea, eran mochilangas, pues para acabar pronto, ¿no? A la hora que hicimos la mudanza de instalación, nos encontramos un par de cajas de Biblias. De plano, ahí había. Claro, a la hora de esta mudanza, pues la gente no quiso decir, son mías, ¿no? Yo las tenía, claro. Entonces las dejaron ahí, dentro de las cosas que se estaban quedando, y cuando fuimos a revisar qué es todo esto que se está quedando, pues había 2 cajas de Biblias, por ejemplo, ¿no? Había un libro de estos de dibujitos de Fernández Editores, uh-huh, sobre la belleza de ser madre en la adolescencia. La belleza de ser madre en la adolescente, ¿no? Y uno se pregunta por qué en México hay ese nivel. Y en Morelos hay ese nivel de embarazo adolescente tan grave que estamos teniendo, ¿no? Entonces, esas son cosas que nosotras intentamos darles la vuelta. Metimos, obviamente, en el catálogo de sensibilizaciones y capacitaciones la prevención del embarazo adolescente, el derecho a decidir, que nunca los había tocado el instituto, ¿no? O sea, era darle la vuelta por completo dinámicas y a las políticas que ven. Cosa que así no es absolutamente nada sencillo, ¿no? Fácil. Hay una inercia. Hay una inercia cultural. Las escuelas ya sabían que el instituto iba a dar charlas de bullying, por ejemplo. Mm. O sea, tú dime qué tiene que ver el Instituto de la Mujer con las charlas de bullying. Sí. O sea, no tendrían que ser nuestra prioridad, ¿no? Esas tendría que estarlas dando pues el mismo IEBEM o el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado o el DIF, algunas otras instancias. Y entonces ahí nos damos cuenta que uno de los grandes problemas, porque lo hemos platicado durante estos casi 2 años de gobierno, como por un lado no es que exijamos de más. Es decir, sabemos que la dinámica que traíamos antes con un gobierno tan conservador, tan violento, como sobre todo los últimos años, y no solo en Morelos, sino a nivel federal, de estas costumbres panistas, pues darle la vuelta, ir por otro rumbo, no debe ser nada sencillo. No es nada fácil, porque además tienes que reeducar al personal. Así es, desde adentro. O sea, claro, porque ¿a quién de la gente de capacitación que estaba previamente le puedo pedir que vaya a dar una charla sobre salud sexual y reproductiva, sí, y derecho a decidir. Con cara de, te dicen, es que ese tema yo nunca lo he manejado. Así ahora es. Sí que yo no se lo manejo. Yo no se lo, ¿no?, manejo. Así es. Así entonces es modificar realmente de raíz muchas cosas, y claro que no es fácil, y claro que no es rápido, ¿no? Pero hace falta, pero voluntad, hace falta, política. Y, exacto, ¿no? Y se hicieron muchas cosas. Yo estoy muy contenta con este año y medio. No sé si te tocó recibir el CD del informe. Sí, me tocó. De todo recibir. Lo que hicimos. Digo, realmente hicimos un montonal de cosas, claro. Y un montonal de cosas que no se hacían. Yo estoy muy contenta, yo me siento muy tranquila en esta salida. Yo digo, hice todo lo que pude, hicimos cosas innovadoras, hicimos cambios de fondo, le dimos la vuelta a algunas cosas, metimos temas nuevos, cumplimos con la labor, empezamos a incidir a otros niveles, pero bueno, también era pues remar contracorriente, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. Porque lo que el instituto le diga a otra dependencia o a algún funcionario, pues tampoco les gusta, aunque sean funcionarios a veces de la nueva visión, ¿no? Claro. O de este nuevo gobierno las dependencias, pero también ellos traen arrastrando, y bueno, pues perspectiva de género, pues es algo que tampoco tenían de dónde traerla tampoco. Previamente, ¿no? Sí. Entonces, metérselas, empezarles a hablar del tema, empezarles a cambiar el discurso. O sea, yo me di un agarrón con el gobernador cuando él dijo que los que estaban en Atlacholoya detenidos eran hijos de madres solteras, que ese era el problema. Por eso habían ido a dar, ¿no?, a Atlacholoya. Y entonces yo le decía, ahí tienes un problema de falta de perspectiva de género. Claro. O sea, si tu estudio, pues es el resultado de un estudio, pues sí, un estudio que se hizo sin perspectiva de género. Así porque es. Ahí lo que estás haciendo es criminalizar a las madres solteras, sí, y responsabilizarlas de un problema. Así cuando es. El problema no es las que se quedaron a atender a los hijos, es los hombres que rechazaron a esos hijos y que los abandonaron, claro, ¿no? Entonces, si tú dijeras, la mayoría de los que están en Atlacholoya son personas que fueron rechazadas por sus padres y abandonados por sus padres varones, entonces es otra cosa sería, ¿no? Es otra historia. Sí. Pero esto es parte de lo mismo, o sea, de intentar buscar cambiar este discurso para meter esta perspectiva, para ver las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Mm. Pero pues fácil, para nada. Y ¿no? Eso es lo que te iba a decir, o sea, hablábamos de estas dinámicas tan distintas en el pasado panista, en donde, bueno, desde sociedad civil era una constante confrontación, o sea, y menos con el PAN, no porque con el PRI sea sencillo, porque ya estamos viendo que no, y quienes también formaron parte del movimiento social antes de la entrada del PAN, pues también saben cómo actúa el PRI. Pero en esta, sobre todo en los temas de género, de diversidad sexual, de derechos sexuales y reproductivos, toda esta gama que a fin de cuentas forma parte de los derechos humanos, pero que están, digamos, en un área en donde la relación con el PAN y esos temas es de total confrontación. O sea, no hay ni siquiera una posibilidad de, bueno, vamos a sentarnos a platicarlo. Pues es, encontremos el justo medio. No, es un no rotundo. No, es un no rotundo. Así pero, es. Pues, quienes vivimos el proceso electoral, quienes sufrimos el proceso electoral a nivel federal, pero en Morelos celebrábamos de algún modo las elecciones locales. Y claro, la llegada de las izquierdas, ¿no? Con una... Por fin, ¿no? Así es, al fin, después de cuántos años que la queríamos, ¿no? Y con un acompañamiento desde la sociedad civil sumamente importante. Creo que seguimos en la misma postura, me parece, habrá quien no, pero creo que en general seguimos en la misma postura de que hay una diferencia abismal entre que hubiera seguido el PAN o hubiera llegado el PRI que así lo que es. Tenemos ahora, así ¿no? Es, así creo es. Que ahí coincidimos. Sin embargo, esto no quiere decir que sea miel sobre hojuelas, ¿no? Bien lo decías, en las izquierdas la misoginia atraviesa, el machismo atraviesa, si no de la misma manera, de una manera bastante fuerte, ¿no? O sea, sí, una bueno, cosa no eso, significa la otra. Eso ha sido un pleito para quienes venimos desde el feminismo, pero también del feminismo militante de izquierda. Claro. Desde siempre, históricamente. O sea, yo te puedo hablar de que por allá del 75 había un grupo, éramos un grupo de mujeres en el Partido Comunista Mexicano, entre ellas, por ejemplo, Amalia García, la exgobernadora de Zacatecas, que peleábamos pues que el Comité Central del Partido Comunista eran puros hombres, que no se hacía nada a favor de las mujeres, que había cuestiones de acoso sexual, que había, ¿no?, una minimización hacia las mujeres. El techo de cristal. Claro, todo ese tipo de cosas. Y eso pues se ha seguido dando durante la historia de todos los partidos de izquierda. O sea, tú lo ves en las cuotas, tú lo ves en la participación política de las mujeres. Sí. O sea, yo les digo en términos generales, en los partidos las mujeres levantamos la tarima para que se suba un hombre a hablar en ella, ¿no? Así es. O sea, esto no tiene que ver. Para mí tendría que ver. Claro. O sea, para mí es una verdadera contradicción ser de izquierda y no ser feminista o no ser defensor de derechos humanos. O sea, para mí algo está fallando cuando alguien... Algo anda mal. Exacto, ¿no? Y yo creo que entonces se dicen de izquierda, pero no lo son en realidad, ¿no? Sí. O sea, si no pueden ver ese tipo de cuestiones diferentes. Pero, bueno, de todas maneras, algunos pues le están entrando por primera vez al tema. O sea, la verdad es esa, ¿no? Por primera vez le están entrando al tema. Hay compañeras, mujeres, dentro de las filas de la izquierda que te dicen derecho a decidir, pero ni por error. Porque además soy cristiana, soy católica, soy protestante, soy testigo de Jehová, soy, ¿no? O sea, y sus religiones van por encima de la ideología y van por encima de los derechos de las mujeres. Y entonces, pucharas, hacer algo ahí está en chino, ¿no? O sea, tú, digo, nos dicen, por ejemplo, ¿por qué no se ha despenalizado el aborto aquí en Morelos? ¿Por qué? O sea, si además tú haces las cuentas y dices, bueno, pues es que en el Congreso tal es la cantidad de diputados de las izquierdas, tal es la cantidad de diputados del PRI, tal es la cantidad de diputados del PAN, o sea, están en una verdadera minoría y entonces... Sí, el problema es que cada uno de ellos tiene una religión. Claro. Y la religión les pesa más. O sea, les pesa más que la conciencia social, les pesa más que reconocer que es un problema de salud pública, les pesa más que reconocer que es un problema de violación a los derechos humanos, y esas partes no las entienden. Y eso, o sea, eso responde a una falta total de formación. De formación en género. En género, en derechos humanos. Claro, y en derechos humanos. O sea, no importa de qué tendencia seas, a fin de cuentas, pues si no tienes formación, si no conoces de manera científica estos temas, pues ni siquiera te vas a atrever a entrarle. Ni siquiera te atreves a entrarle. Y por eso están ahí detenidos todos estos temas, el matrimonio igualitario, o sea, porque al inicio del sexenio y a la par, el inicio de la legislatura, se veía como enarbolados esos temas. Claro. La sociedad civil estábamos súper pendientes, participando en conjunto, que es otra cosa que también ha sido pues una gran ventaja, el poder trabajar en conjunto, sentarnos y dialogar, pero de repente pasa un año y medio y no ves, los temas se quedan ahí como en espera, como en letargo, y se continúa con la sensación de hace 3 años de es que no pasa nada, es que no se avanza. Es que no va a haber un cambio, así es. Y entonces, digo, claro, a nivel legislativo nos queda un año y eso en lo que empiezan a hacer campaña. Pero así ya es. Está a la vuelta de la esquina el cambio de legislatura y no ha pasado nada en este sentido, ¿no? Ni creo que pase. La verdad, yo no creo que pase. O sea, desafortunadamente, ¿no? Digo, porque además... No, la sociedad civil organizada tampoco está presionando como antes presionábamos, porque yo siento que de alguna manera hay un descanso en que están las izquierdas, ¿no? Sí. O sea, pues ya llegaron las izquierdas, qué bueno. Pues van ahora a hacer qué hagan. Su chamba. Exacto, ¿no? Y entonces, en esta esperanza de que ellas van a hacer su chamba, ya no se está haciendo algunas partes desde sociedad civil. ¿Y crees ¿no? que eso, o sea, porque sí es sumamente evidente? Mi idea al respecto de eso ha sido que al entrar compañeros y compañeras a las instituciones, al gobierno, al Congreso y demás, se generó un ambiente como, o sea, muy al principio como de acompañamiento y trabajo conjunto. pero después fue como un asunto de quiero protestar, quiero exigir, pero allá adentro están los compañeros y las compañeras, y se vuelve un poco conflictivo, ¿no? Para, o sea, no decir es imposible, difícil, exacto. Pero es claro. es una decisión, claro, que hemos tomado todas las personas que participamos de un lado o de otro. Así es. Y así es. Creo que no ha habido la suficiente voluntad o la suficiente que será inteligencia tal vez para sentarnos y decir okay, yo desde aquí puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto, pero eso no quiere decir que no apoye o que no esté de acuerdo o que sienta que es personal si se paran afuera del Congreso y exigen y, dicen, y, exigen, y me y incluyen piden. Claro, por supuesto, mira, a mí me sucedió en el instituto, o sea, el instituto no tiene facultades y no tiene atribuciones para hacer nada con los feminicidios. No las tiene. No le toca el tema en ese sentido. Le toca en el sentido de investigar, de analizar la situación, de proponer políticas públicas. Cosa no fácil, ¿no? Sí. Por esta dinámica que te digo que tiene el propio instituto. O sea, porque estamos metidas en la cotidianidad, ¿no? Pero resulta que compañeras desde la sociedad civil organizada que jamás habían pelado al instituto, ahora sí, como estábamos ahí algunas feministas, llámese Patricia Bedoya, Ivonne Velasco, Magua Becerril, yo, entonces nos señalaban con el dedo flamígero, ¿no? Diciendo, es que las feministas que están ahí no están haciendo nada contra los feminicidios, ¿no? Que fue el asunto de la alerta de la alerta de género, por ejemplo, ¿no? O sea, al instituto no le toca, ni la puede apoyar, ni la puede aprobar, ni la puede negar. Tampoco al gobierno del estado. O sea, el gobierno del estado no la puede aprobar, no la puede apoyar, no la puede solicitar, no la puede negar. No es atribución del gobierno del estado. Y sin embargo, la lucha ha estado ahí desde sociedad civil. Y yo me pregunto por qué. O sea, ¿por qué? Porque no son ignorantes. Claro. Sí saben dónde está la responsabilidad, entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Y entonces, de repente, pues parece que entre pares de izquierda, nos atacamos más que lo que atacamos hacia las derechas, ¿no? O sea, yo le grito o le gritan más a Graco, que no acepta la alerta de género, que irse a confrontar con Osorio Chong, para pedirle oficialmente que es al que sí le toca, ¿no? Pero claro, el trato con Graco es de frente y de tú por tú, mientras que el de Osorio Chong no, ¿no? O sea, es el priista de la vieja escuela que ni te ve ni te oye, ¿no? Y es como, bueno, es que de él no esperamos nada. Exacto. Y entonces no le digo nada, ¿no? Pues, y como de este espero algo, claro, entonces claro, a él le reclamo lo que no le toca. O sea, y ahí hay un error, y ahí hay un problema de fondo. O sea, y se han enojado conmigo diferentes grupos de sociedad civil porque yo he dicho, si quieren la alerta de género, pídanla bien. Claro. Y no es pídanla bonito. Sí, no, no. Es pídanla bien en base al reglamento, a quien corresponde y cumpliendo lo que dice la ley y el reglamento de la ley de acceso, ¿no? O sea, hagan bien las cosas. No las estén haciendo mediáticamente para golpetear al gobierno del estado. Por ahí no es. Pero ahí tenemos un problema que tendríamos que revisar de las izquierdas y de la sociedad civil de las izquierdas, ¿no? O sea, tendríamos que revisar ¿qué estamos haciendo con esa dinámica de interrelación que tenemos y por qué hacemos las cosas como las hacemos en vez de hacerlas de una manera, por ejemplo, sumada, ¿no? O sea, a la Procuraduría le toca investigar los feminicidios a partir de que le llega un cadáver. Bueno, entonces veamos sociedad civil e Instituto de la Mujer, cuando yo estaba ahí, ¿cómo hacemos para que la Procuraduría haga bien la investigación de ese feminicidio? ¿No? Lleve bien la carpeta, busque detener al responsable, detenga a la persona responsable. O sea, presionemos ambos, institución y sociedad, a la dependencia que sí le toca. Vayamos a presionar a la Secretaría de Seguridad Pública en la parte que le toca de prevención. Claro. ¿No? Claro. A esa es prevención. Nunca la tocan a Seguridad Pública. Nunca la tocan las compañeras que atacan el asunto de alerta de género, nunca tocan a las compañeras de seguridad. Ahí está el meollo. Digan que sí hay un problema, sino hagan algo para que no pase, ¿no? Ahí les toca la prevención, la ¿no? Entonces, ahí es donde deberían de estar tocando el tema. Y entonces, o sea, dentro del instituto, en un lugar en donde podría haber muchísima incidencia, tanto con sociedad civil como con el gobierno del estado, de repente te encontraste como en una especie de confrontación continua de un lado y de otro. De un lado y de otro. ¿No? Era más grave el fuego amigo que el fuego enemigo. Y entonces, ejemplo. sí, que sí, eso, que o eso sea, es grave, fue mucho ¿no? más grave el fuego amigo, ¿no? Que se le llama, claro. Que el fuego enemigo. Claro. O sea, el PAN, por ejemplo, hizo por ahí alguna declaración de pero, que pues, ya habíamos metido derecho a decidir, y, ¿no? Claro que no les gustó el tema. Se habían atrevido a mencionar. Exacto, ¿no? Pero en términos generales, fueron muy respetuosos de la gestión del instituto. Claro. El PRI fue muy respetuoso de la gestión del instituto. La gente de organizaciones, tanto de derecha como de centro, ¿no? Fueron muy respetuosos del quehacer del instituto. Quien atacó el quehacer del instituto fueron organizaciones de sociedad civil identificadas con ciertas izquierdas. ¿No? Qué grave. Pues sí. Qué grave porque entonces sucede esto, claro. ¿No? O sea, el instituto sigue, el puesto sigue, el gobierno sigue, pero los logros que habíamos, en lo que habíamos avanzado desde el movimiento social, empieza a tener retrocesos. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, porque me gustaría que para la gente que nos está escuchando y que desde la semana pasada se pronunciaron interesados en conocer y les dio gusto que estuvieras acá en Las Brujas de Venus, pues para platicarnos qué fue entonces lo que pasó, desde cuándo, qué. Mira, lo que sucedió, digo, es que obviamente hubo diferencias, diferendos con el gobierno del estado, con diferentes dependencias, ¿no? Hubo indiferendo con la Procuraduría cuando la historia aquella del nieto de Murillo Karam, que golpea a la novia, y que la Procuraduría saca un comunicado diciendo que buscarán que se haga una conciliación entre las partes. Y yo salgo a decir que la Ley General de Acceso y la Ley Estatal de Acceso dicen que no debe haber conciliación en casos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, este tipo de deferendos, esto que te decía yo de la acusación a las madres solteras, cuestiones así, bueno, digo, yo recibí la indicación de votar en contra de las alertas de género en otros estados, en el sistema nacional PASE, y yo me negué a votar en contra. Estas alertas, ¿no? Llegué a una negociación, digamos, con el gobierno del estado en la que le dije, mejor no me presento, ¿no? O sea, no me presento a la sesión porque yo no voy a votar en contra de estas alertas porque yo creo que son necesarias estas alertas, ¿no? Bueno, sin embargo, acá unos compañeros de sociedad civil con el dedo flamígero dijeron que yo había votado en contra, cuando no es cierto, ¿no? Pero bueno, son diferendos de fondo, son cosas de fondo, o sea, sí fueron cosas fuertes en las que no coincidimos, en las que yo no cedí, ¿no? Ni iba a ceder, ni puedo ceder, ni jamás cedería, ¿no? En ese tipo de temas. Entonces, pues creo que no les funcioné como lo esperaban, ¿no? A fin de cuentas, quizás esperaban, lo digo de repente muy sarcásticamente, pero una foca aplaudidora, ¿no? ¿No? Y es lo que quieren, alguien que esté dispuesto a estar en la foto todo el tiempo, claro. Y tampoco es mi caso, entonces, que te conformaras con estar en un gobierno que se llama de izquierda. Que de izquierda ya. Y hacer como que haces y seguir ciertas reglas, sobre todo eso, ¿no? O sea, estas ciertas reglas de tú calladita o de tú no defiendas los derechos de las mujeres, o de, ¿no? O sea, porque casi lo que me pedían, digo, en el caso de la nieta de Murillo Karam, pues lo que me estaban pidiendo, claro, era dejar en la indefensión a la mujer violentada, ¿no? Entonces, sí, seguir estos lineamientos sumamente machistas de, pues, concíliate, enconténtate con tu agresor. Con tu agresor, ¿no? Y que ni siquiera era por, como hubiera sido cualquier otro caso, era por una cuestión política. Claro. ¿No? O sea, era por el abuelo, por Murillo Karam, que había que desinflar la problemática del caso. Y decir, no, aquí no pasó. Aquí no pasó nada, y este, vámonos bien bonito y pongámonos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo ahí no iba a estar de acuerdo. Claro. Y pues no lo estuve. Digo, también lo han dicho, y sí, sí creo, y sé porque lo dijo algún día Elena directamente, que le pudo muchísimo lo de que yo no aceptara vender los famosos 10 boletos de también el concierto, ¿no? O sea, que me parece que esto no tendría que haber incomodado. No, incomodado sí, seguramente, pero no interferido con la cuestión del trabajo. O sea, son dos cosas diferentes, claro. ¿No? O sea, porque no me estaban pidiendo que yo hiciera algo que al instituto le correspondía hacer y yo me hubiera negado, claro. ¿No? O sea, me estaban pidiendo en lo personal algo y yo dije no. Pues por supuesto que les incomodaba, ¿no? Y me parece normal haberlos incomodado. Pero de todas maneras, yo no me iba a aceptar. Punto, ¿no? O sea, no soy vendedora de boletos. Y menos a esos costos, ¿no? Y lo dije en voz alta, y si checan mi Face de esa época, estuve promoviendo el famoso concierto. Sí. O sea, yo promovía el concierto me parecía que era, primero, Plácido Domingo me parece un excelente cantante, y segunda, la causa me parecía muy buena, ¿no? Pero de eso a convertirme en vendedora de boletos había distancia, ¿no? Entonces creo que fue la suma, así, de varios descontentos conmigo, ¿no? O sea, de que yo no me alineaba a la derecha, ¿no? Sí. No aceptaba. Me he acordado en este tiempo mucho del Principito, cuando dice que cuando una orden es absurda, no tienes por qué cumplirla, ¿no? Entonces, digo, así soy yo. O sea, soy rebelde por naturaleza, de convicciones. Afortunado. ¿No? De convicciones. O sea, en aquello en lo que yo creo, me voy a rebelar. O sea, si yo estoy convencida de que no es correcto lo que se está planteando, me voy a rebelar. Y me rebelé. Pero parece que ellos esperaban que al estar adentro, yo no me rebelara. Yo asumiera, ¿no? Y pues ahí fue donde vinimos a un trueno. A un trueno fuerte. ¿Qué llevó a esta salida, no? Esta petición, muy entre comillas, de decías que ibas a renunciar, más bien te renunciaron, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿tiene específicamente un sesgo de género? Pues en parte, yo no diría que no, yo diría que efectivamente en tanto feminista, ¿no? O sea, en tanto que soy una mujer feminista y una defensora de los derechos humanos, por supuesto que hubo ahí una violencia estructural de género para impulsar esta salida. Quizás si yo no hubiera sido feminista, o si hubiera sido menos radical, ¿no? El otro día unos tuiteros de la ultraderecha me ponían: al fin te vas, maldita feminazi, asesina. Así, ¿eh? ¿No? Bueno, no, digo, no me creo tan radical. Pero quizás si no hubiera sido yo, a lo mejor, feminista tan convencida y tan rebelde. O a lo mejor si te hubieras llamado feminista, pero a la hora de actuar hubieras sido tibia. O sea, ¿no? Por eso te digo, si hubiera aceptado ciertas cosas, si hubiera dicho voto en contra de la alerta, okay, voy y voto en contra de la alerta, ¿no? Y entonces hubiera ido a la sesión y entonces hubieran dicho y entonces la alerta de género en el Estado de México, yo hubiera dicho en contra del Estado de Morelos, ¿no? O sea, pero eso se requería para quedarte. Creo que eso es lo que esperaban para dejarme adentro los 3 años, que además hay que decirlo, la ley del instituto dice que es un cargo por 3 años, ¿no? Y pues la ley salió sobrando y bien, gracias, ¿no? Se la pasaron. O sea, por eso me solicitan amablemente que presente yo mi renuncia porque es la única manera de darle la vuelta a los 3 años del cargo, ¿no? Claro, no te pueden correr directamente. Bueno, salvo que hubiera alguna razón de fondo, que pues no hay ninguno, real, ¿no? ¿No? Exacto. Entonces, pues por eso me la solicitan. Y mira, la verdad es que se estaba tornando imposible trabajar. Claro, ya. Esa también es la otra. O sea, se estaba tornando imposible trabajar. El costo y ya había que... incluso faltas de respeto para el instituto y para mi persona, claro. ¿No? O sea, en el comité de víctimas, para lo de la ley de víctimas, de repente un día arbitrariamente deciden que el instituto ya no va a tener derecho a voto, solamente derecho a voz. Luego en la así, ¿no? En lo de Ciudad Mujer no convocan a veces a reunión al Instituto de la Mujer. En lo de los centros de justicia para la mujer a veces no convocan al instituto, o sea, ¿no? Sí, ya, ya. Entonces, llegó un momento en el que yo dije, bueno, a ver, digo, lo ponía yo el otro día en el Face, ¿no? Graco, el día que dio el nombramiento de Ivonne como nueva directora, dijo que ahora sí se le iba a dar el lugar al instituto que se requería, ¿no? Entonces, si mi salida era necesaria para que le den al instituto el lugar que requiere, con gusto me voy. ¿Sí? A ver si es cierto que le dan el lugar que requiere, ¿no? Así es. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, si por estar yo ahí los bloqueos eran cada vez mayores, no tenía ningún caso. O sea, ya de verdad estábamos trabajando contracorriente de todo, ¿no? Con mucha presión. Pues a mí me parece que ahora que ya pasó y que es inevitable, que ya es algo sucedido, y con todo esto que cuentas, es algo de celebrar por varias razones. Una, porque nos demuestra que así como tú me contabas muy al principio que nos conocíamos, y sobre todo cuando Jessica Rivera decidió postularse para la diputación y me pidió que fuera su suplente y que no llegamos ni a la candidatura real, ¿no? Pero tú nos decías, es que yo en el Congreso, sobre todo cuando quedaste como titular, era 1-29 en los votos, ¿no? Claro. Y pasó, por ejemplo, lo de los canales de televisión y la radiodifusión del Estado, que pasó del Congreso al Ejecutivo. O sea, sucedieron o se dieron temas sumamente importantes y tú nos platicabas y era algo que pues además nos funcionaba mucho como aprendizaje en ese intento muy nuevo para nosotras. Que no importa si eres una contra quien sea, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y nos demuestras ahora que durante el tiempo que estuviste en el Instituto de la Mujer, pues fue eso lo que te hizo, por un lado, entrar, en otro momento trabajar, pero también en otro momento salir. Pues sí, ¿no? Por supuesto. O sea, las convicciones de si todos los días nos levantamos y nos asumimos como feministas, que esto implica no permitir que nadie pase por encima de nosotras y promover que nadie pase por encima de nadie, sobre todo encima de las mujeres, claro. Pues es ahí donde pusiste tus cartas y tus convicciones por encima de cualquier cosa. Y me parece, sigo pensando que es muy lamentable tu salida, porque digo, por mucho que a Graco se le ocurra ahora darle lugar al instituto que se merece, que se necesita, no porque nos esté haciendo un favor, ¿no? O sea, no es una baraja que meta y saque, claro, a conveniencia. O sea, así no es. Tendríamos por qué aplaudirle que ahora nos dijera que ahora lugar, sí, exacto, ¿no? Así es. O así sea, es, ni siquiera le pertenece, pues. Claro. Es su obligación trabajar en ese sentido, así. Y esté quien esté. Claro. Permitir o no bloquear por lo menos el trabajo en las demás instancias que no son suyas. Así es, ¿no? Así es. Pero me parece, por un lado, de celebrar esto porque nos vuelve a enseñar que se puede. Siempre dicen que el poder corrompe, que el dinero corrompe, y cuando ves estos ejemplos tangibles ahí puestos, es una gran lección para quienes de repente estamos en medio o vemos compañeras y compañeros entrarle a esos espacios y poder decir con ejemplos claros que no se necesita corromperse, que no es necesario venderse en ningún momento, porque tú decías, lo platicábamos, nadie se entera, o bueno, es muy poca la gente que se entera por qué votan los diputados y las diputadas. Claro. ¿No? O sea, hay muy poca gente pendiente. Exacto. Pero las convicciones de decir, es que me vale si es el único, me vale si me ofrecen la cantidad de dinero que me ofrezcan, yo digo no cuando es no y yo digo sí cuando es sí, pues creo que es de verdad una gran lección. Sin embargo, no deja de ser lamentable, porque tú decías al principio, entraste contenta, con muchas ganas y como con mucha satisfacción contigo, pero me parece que el que hayas entrado a la dirección del Instituto de la Mujer era un logro colectivo. Por supuesto, ¿no? Mira, hubo una carta de más de 123 firmas de compañeras y de organizaciones feministas y de la mujer y no sé qué, solicitándole a Graco, no, primero solicitándole a Graco que yo fuera la directora general, ¿no? O sea, esto no llegó, no es de la nada, solita, ¿no? Llegó con un respaldo y con un apoyo y con un impulso de muchas organizaciones. Pues es una lástima, pero a mí me gustaría, antes de finalizar, preguntarte qué sigue, ¿no? Porque digo, por muy lamentable que sea, esperamos realmente, y me parece que con Ivonne Velasco se puede trabajar, es una aliada, es una mujer feminista y demás, pero sí hacer un pronunciamiento y dejarlo muy claro que, y no lo digo yo, lo decimos muchas personas, es una equivocación, es una muestra de, en primera, de soberbia y de todo lo que ya sabemos que tiene de características este gobierno, entre muchas otras cosas bastante buenas, pero me parece que ha sido una decisión equivocada, no solo el solicitarte que abandones el puesto, sino todas estas trabas que han puesto a tu trabajo y por lo tanto al trabajo del instituto, que además se pone en un plano personal cuando hay mucha gente involucrada trabajando ahí, y sobre todo la seguridad, los casos de violencia, la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, como si fuera una baraja con eso es bastante lamentable. Pero, ¿qué sigue? ¿En qué estás sigue? Ahora? Me regreso a sociedad civil. Me regreso a trabajar. A casa. A casa, sí. Me hicieron un ofrecimiento de una asesoría en gobierno y dije, no, gracias, ¿no? Y lo digo así de claro para que se sepa, ¿no? Que sí me ofrecían quedarme calladita y en la nómina y yo dije, no, gracias. Órale. Digo, sé que no es fácil vivir afuera, pero lo prefiero. Es mucho más digno, la dignidad va por delante. Entonces me regreso a sociedad civil, estoy ya con dos compañeras de dos diferentes organizaciones trabajando para proyectos que meteremos con apoyo de fondos federales para hacer cuestiones a favor de las mujeres en los dos casos. Sigo con mi línea de trabajo, espero empezar a escribir de repente algunos artículos para CIMAC. Sí. ¿Ya oyeron, Sí, sí, me habló Lucía Lagunes el otro día y comentábamos eso, entonces, pues empezar otra vez a arrastrar suena el lápiz. Riquísimo, ¿no? Sí, no, bueno, para mí es una delicia, es lo mío y es mi vida y es mi profesión, ¿no? Entonces, me encanta la idea y le dije que sí, que por supuesto que en cuanto hubiera un poquito de estabilidad, ¿no? Porque esto siempre te mueve muchas cosas y necesitas dejar pasar unos días, pues, ¿no? Para cierta calma. Entonces empezaré a escribir y bueno, pues a darle, a seguirle y a darle y a hacer todo lo que se pueda. Así es. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado acá conmigo. Tenía muchas ganas de platicar, de conversar así. Y pues hay gente que está escuchando. Te digo, desde la semana pasada comentaron que bueno que venías, que se sorprendieron de la noticia incluso de tu salida. Y pues yo te agradezco mucho que estés acá. ojalá que ahora tengamos más oportunidad de compartir estos espacios y los que se den, porque pues es cierto, la lucha, el trabajo, la vida, por supuesto, sigue, y qué mejor que seguirla con dignidad como nos platicas, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Adriana. Yo te agradezco a ti la invitación. No, pues ya sabes que este es tu espacio y eres totalmente bienvenida cuando quieras. Gracias. Y pues recordarles que estamos atentas a sus comentarios, que este programa, como todos los demás, pues va a estar ahí en la página de Las Brujas de Venus, .radiochinelo.mx, y que también se va a retransmitir este viernes a las 2 de la tarde en la colectiva feminista, .org.sv, y el domingo al mediodía, a las 12 del día, por Red Nosotras en el Mundo, .org. Así que pues saludamos también a la gente que escucha estas retransmisiones. Ya nos vamos, porque ahora tenemos que terminar lo más puntual posible, precisamente por estas retransmisiones, pues ahí ya nos marcan el paso y nos disciplinan en esto de los tiempos de la radio, que nomás no hemos podido hacer, pero pues agradezco a toda la gente que hace favor de escucharnos. Están ahí, recordamos, esta serie de hechos y de casos que mencionábamos al inicio. Quedan pues muchos pendientes en materia de justicia, en materia de seguridad, porque bien lo decías, la cuestión no es solo atender los casos que ya sucedieron, no solo de violencia contra las mujeres, sino de todo tipo de violencia, sino prevenir, y es precisamente ahí donde nos parece que hace falta mucho, mucho trabajo. Gracias. En la prevención, en la información, para entre más informada esté una sociedad, pues mejores decisiones se tomarán. Entonces, empezar por ahí. Y pues recordar estos casos, el caso de Betty Cariño y Yiri Yacola, son ya 4 años de su asesinato, de la emboscada de grupos paramilitares allá en San Juan Copala, esta intervención durante la caravana que llevaba comida, que llevaba ropa a las comunidades triquis, y que fue emboscada por grupos paramilitares, que no se nos olvida, y que también es uno de los muchos casos de violencia contra mujeres que dedican su vida a informar, ¿no? Que eso es sumamente grave, porque bueno, al callar a Betty Cariño, pues también se silencia a una comunidad. Está también el caso de Teresa y Felicitas, también ahí en las comunidades de San Juan Copala, y de este observador finlandés, uh-huh, Jiri Yacola, que bueno, también fue asesinado hace ya 4 años. Está también el caso, bueno, aquí hay una nota sobre Betty Cariño, y pues hablan de una exigencia de Amnistía Internacional para indagar en este asesinato, y bueno, recordar cómo ha sido necesaria la intervención internacional en estos casos, porque bueno, las autoridades mexicanas no se les ve muchas ganas de investigar, sobre todo porque bueno, se encontrarían ahí con un espejo, ¿no? Exactamente. Entonces, está también el caso de Regina, por supuesto, de Regina Martínez, periodista de Proceso en Veracruz. Se cumplieron 2 años de este asesinato, y bueno, sabemos la situación que se está viviendo en Veracruz, 10 asesinatos de periodistas en 3 años, lo cual pues nos habla de una situación sumamente grave. Ayer estaba escuchando las noticias en Milenio, por supuesto, decían que en Veracruz ha disminuido el nivel de violencia en los últimos años, y entonces me pregunto en dónde será. ¿De dónde sacan esas cifras? ¿De dónde será? Seguramente de las mismas autoridades. También recordar, seguramente la semana siguiente estaremos haciendo mención especial de el caso de Atenco, no solo de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006, sino recordar también el caso, la denuncia de tortura sexual por parte de 11 mujeres, 11 de más de 40 que fueron torturadas sexualmente por policías estatales y federales en aquella represión, y que pues están en pie de lucha exigiendo pues una mínima reparación del daño. Está ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también interviniendo frente a la impunidad y el silencio de las autoridades federales. Y pues recordar también que el día de mañana se cumplen 3 años de la desaparición forzada y el asesinato de Yetro Ramsés, un joven de 26 años, que pues eso, fue detenido y desaparecido en la feria de Cuernavaca y pues posteriormente encontrado sin vida en agosto de 2011, que fue pues un caso que estuvimos ahí de manera personal, que nos acompañamos de manera especial aquí con Adriana. Y bueno, uno de tantos casos. Ya nos vamos, son las 6:14. Nos vamos a ir ahora con una canción de... ¿quién quedaba? Ari Puello, recomendada por Yunuen Rangel, que debe estar por ahí escuchando. Esta canción, ¿cómo se llama, Vic? No hay héroes. No hay héroes, de Ari Puello. Y antes de irnos, a hacer una mención especial, ya lo escuchábamos en el teaser de CIMAC, sobre este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el área de libertad de expresión, acerca de, bueno, fue un informe anual de 2013, pero entre muchos datos sumamente interesantes, pues se incluyó la perspectiva de género, y esto fue gracias fue gracias al trabajo de las compañeras de CIMAC y este informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas que presentaron el año antepasado, a finales de 2012, pero que ya viene el segundo en agosto. Así que ahí estaremos en primera fila, porque bueno, si bien es un logro importante para la organización, para CIMAC, pues también implica una luz, ¿no?, de visibilización de la situación de las mujeres periodistas en el país. Así que pues un reconocimiento a las compañeras de CIMAC, sobre todo al área de redes, que fueron quienes estuvieron ahí arrastrando lápiz. Pues muchas gracias por este trabajo. Adriana, muchas gracias por estar acá conmigo. No, gracias a ti, Jorgita, de verdad, un gusto estar por aquí. Pues acá está tu espacio, acá está tu aquelarre, y seguramente nos tendremos cerquita otra vez. Claro. Muchas gracias, Vic, en controles. Nos vamos con Ari Puello. Después, pues rezamos por la despenalización del aborto, ¿cómo ves? Muy bien. Y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a un poquito más de las 6:00 p.m. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Que dices que este mundo es un pañuelo. ¿No has visto alguna vez a nadie aterrizar en este puto suelo? Donde yo piso y tú pisas, me da la risa. ¿Cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Títeres del dinero, gustan al planeta entero. Unos con tanto y otros con tan poco. Fíjate que injusto es todo, piensas y te lamentas, pues que te jodan. Mira lo que te digo, pero no te ofendas. Tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa. No confundas, no es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia con el irrealismo, creyendo en algo que nunca has visto ni comprobado con tus manos. Luchas por no ser pájaro enjaulado, porque qué política combate fuerte contra el hambre. Qué líder logrará que este planeta se salve. Dar y no recibir, así es como lo llamo. El loco fanatismo no te lleva a ningún lado. Ni el Papa, ni Cristo, ni la Virgen del Rocío. Todo aquello que consigo es puro mérito mío. Así que me lo suda toda su gloria y toda su fortuna. Tan solo sé que de heroína solo tengo una. Yo nada más que yo, pues ya ves aquí.